En este momento en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, a esta hora se está realizando una gran actividad, paro y movilización, la marcha federal piquetera junto a la UTE pidiendo inmediato aumento salarial. Estamos hablando de la presión social que se está dando en Capital Federal a esta hora y como siempre Radio Panamericana presente en Buenos Aires del amigo Marcos Sierras que está con nosotros desde Buenos Aires. Estamos estableciendo comunicación telefónica con él. Ya estamos para hablar con Marcos desde Plaza de Mayo. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Marcos, te escuchamos. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Ahí lo estoy escuchando un poco mejor. Recién se cortaba. Bien, ¿qué está pasando? ¿Estás en Plaza de Mayo, entiendo? ¿O hay una gran movilización a esta hora de la UTE? Bien, está movilizando UTE, ATE y los sindicatos docentes de Provincia de Buenos Aires. Hay varias movilizaciones. También está concentrando otros sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, docentes como ADEMIS. Y bueno, hay bastantes puntos de concentración, hay compañeros y compañeras de otros sindicatos que están en este momento en el Ministerio de Economía. UTE y ATE están en Avenida de Mayo y Perú, a metros de la legislatura porteña. Bueno, realmente una movilización que está empezando a tomar fuerza y en un ratito ya estarán los oradores en el palco, ¿no? Tano Catalano y la responsable de UTE, Angélica Graciano. Se hablaba de la posibilidad de una campe en Plaza de Mayo. No te entendí la pregunta. No, digo que se estaba mencionando la posibilidad de que se resuelva a armar una campe en Plaza de Mayo. Sí, está, bueno, está por verse, un rumor, cada vez corre más fuerza, pero bueno, habría que ver cómo se sostiene y quién convoca, ¿no? Específicamente. Y con respecto al... funcionada la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto al bloque piquetero, ¿también están por ahí? Porque también sabíamos que había una movilización al Ministerio El bloque piquetero convocó. Sí. El bloque piquetero convocó junto a la UTEP una gran movilización. Quienes convocan dicen que va a ser la mayor movilización de los últimos 20 años. Bueno, veremos allí cómo está organizado, cómo el nivel de convocatoria, pero evidentemente sí va a ser una movilización sumamente importante. Así que están de cara a las elecciones, están empezando a moverse algunas cuestiones y sobre todo lo que ha encendido las alarmas que ya venían sonando, pero ahora cada vez con más fuerza, es el 8,4% de inflación del último mes y que se espera para este mes de mayo supere los 9 puntos. Y un fenómeno interesante es esta conferencia de prensa entre la UTEP y el sector de los piqueteros del polo obrero, es decir, un sector ligado al gobierno articulando con la izquierda. Sí, hay algunos puntos de contacto. El tema es que la urgencia económica, los planes sociales que se dieron de baja y, digamos, la acuciante inflación que hay, bueno, están empezando a, digamos, a sobreponerse a las cuestiones más bien de limitaciones por ahí de miradas políticas y están empezando a enfrentar esta situación que realmente es realmente muy seria y muy grave, ¿no? Hay más allá de lo económico, también en lo político. La carta ayer de Cristina ha dejado a todos como bastante, digamos, desconcertados, tanto propios como de la oposición. Bueno, y ahora están empezando a jugar otras fichas de cara a las elecciones. Y al acto del 25 de mayo, que también aparentemente va a ser masivo. Sí, pero no nos olvidemos del papel lamentable que está dando la CGT en este contexto, ¿no? Todavía la CGT que no convoca un paro, que no resuelve el pedido de suma fija, digamos, está cayendo prácticamente en desgracia la CGT. La CGT viene cumpliendo hace ya bastantes años muchos años. Demasiados años, papel lamentable, y que evidencia el deterioro de la institución de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, los trabajadores nos organizamos por debajo y salimos a las calles, y las movilizaciones, los paros, los hacemos los trabajadores, independientemente de lo que la CGT diga. Por supuesto que lo que evidencia es es para dónde juega, ¿no? La cúpula de la CGT, y no juega en favor de los trabajadores, y eso está como muy claro. Marcos, hay un dilema en la Argentina hoy, creo que también atraviesa la decisión que tomó Cristina Kirchner de que no se presenta un plan económico de salida a esta crisis que está viviendo el país. ¿Cuál es la salida económica que le podrían plantear los movimientos sociales a la Argentina hoy? Bueno, los movimientos sociales en principio lo que apuntan es a, digamos, a las pequeñas empresas como modo de supervivencia en principio, y por supuesto lo que se exige es una suma fija y un aumento de los planes sociales, que se reincorporen los que han quedado excluidos y empezar a trabajar en un fuerte plan de contención de los sectores más empobrecidos. Pensemos que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres en nuestro país, ¿no? 205 mil pesos para no ser pobre una familia tipo en este último mes, lo cual el grueso de la población cobra alrededor de 100, 120 mil pesos. Estamos casi en niveles de indigencia, tenemos trabajadores en niveles de indigencia. Por lo tanto, pero principalmente lo que se pide desde las organizaciones sociales es que se rompa el acuerdo con el FMI, la deuda es con el pueblo y con los trabajadores, no con el FMI. Está comenzando el acto aquí en Perú y Avenida de Mayo de la UTE y la ATE. Estimado Marcos, creo que todos coincidimos en que es un acuerdo que nos aplasta, que no va a dejar crecer al país, pero hay que reconocer que hoy salirse del Fondo Monetario Internacional generaría una crisis impensada también. Pero que la crisis está, y no pareciera que salirse agrave más la situación, porque de hecho estamos en una situación realmente grave y desesperante. Tenemos trabajadores bajo la línea de pobreza y trabajadores bajo la línea de indigencia. Es decir, ganan menos de 80 mil pesos por mes. Tenemos una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras que están en esa situación. 6 de cada 10 chicos son pobres. Bueno, parece que seguir pagando la estafa, seguir pagando la estafa del crédito del Fondo Monetario Internacional es realmente un despropósito y atenta contra el pueblo, y en ningún momento muestra que la economía se subsana o que la economía de alguna manera se recompone por estar atados al Fondo Monetario Internacional. Tenemos una economía donde el Banco Central prácticamente no tiene dólares y lo poco que ingrese va a ir al pago de la deuda externa. Entonces, cuando tenés una población bajo la línea de pobreza y de indigencia. Marcos, desde ya muchas gracias por la cobertura. Esperamos el material que nos puedas enviar, fotos de lo que está pasando en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, saludos a la audiencia. Hablamos con Marcos Sierras desde Plaza de Mayo, movilización de movimientos sociales, de la UTE, de la izquierda, en reclamo, en principio, de una suma fija, de soluciones inmediatas a la situación que se está viviendo en el interior de la Argentina, paro y movilización pidiendo aumento salarial, y se acabó la discusión.